¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy viernes 16 de abril y aquí comienza una nueva edición de Charla de Papás en Radio Almenara. En la ocasión estaremos en los micros Belén, María Macarena y yo mismo Javi. Recuerda que este y todos los programas los puedes escuchar en www.echelepers.com. Empezamos y nos volveremos a ir muy lejos. Échale papas, volvemos a cruzar nuestra frontera para saltar por la segunda vez a Argentina. Hoy vamos a tener el gustazo de charlar con Leandro, vocalista de Da Skate, formación que lleva casi 20 años pateando los escenarios con un montón de discos a sus espaldas. Y que hace una semana han editado sus últimos trabajos. Leandro, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan ahí? Qué placer saludarlos. ¿Cómo empezasteis con la banda? Miren, les cuento. La banda arrancó o inició hace aproximadamente unos 17 años. Terminando el 2003, yo estaba tocando con mi hermano, hacíamos canciones en la pieza y mi hermano me dice, ¿te animás a sumar un baterista? Y yo no estaba muy seguro, porque todavía no me sentía confiado, pero mi hermano, como es bastante mucho más atrevido que yo, entonces decidimos hacer un ensayo con este chico, Ramiro, era amigo de mi hermano. Y la banda arrancó así, con tres personas, como un trío, haciendo algunas canciones, medio como de pasatiempo. Y de golpe empezamos a sentir que las cosas nos empezaban a gustar. Así que desde ahí, a los 2 meses, hicimos nuestro primer recital. Nuestro primer show fue principio de 2004. Y de ahí en más, la banda no paró más. Seguimos tocando hasta el día de hoy, con algunos cambios de formaciones, pero esos fueron los inicios de la banda. Mucha energía, ¿no? Cuando uno inicia proyectos. ¿Qué significa vuestro nombre? Bien, qué buena pregunta. Nuestro nombre inició por nuestras influencias. Por un lado, lo que nos gustaba el skate, toda la cultura skate, no solo andar, sino todo lo que representa esa palabra, ¿no? Las bandas influyentes de Norteamérica y la cultura y la vestimenta, la tabla, todo el juntarse, los amigos, toda esa cultura y las quisimos poner en un nombre. Y no nos gustaba el skate. Entonces le pusimos el DA como lo usan los estadounidenses para reemplazar el D. ¿Sí? El skate, el THE lo reemplazan por el DA. A veces los raperos lo usan mucho. Entonces, nos gustó Da Skate y básicamente inició por eso, por el amor al skate y la música rápida y hardcore punk. ¿Qué banda escuchabais que os hicieron montar Die Skate? Uf, bastantes, hay unas cuantas, pero me parece que las bandas más influyentes fueron Pennywise, una banda de Norteamérica, de la zona de la costa, ¿no? De la playa, de Long Beach, de Hermosa Beach, ¿no? Creo que es la más influyente. Luego podría estar diciendo Bad Religion, de Los Ángeles, y podría estar nombrando en un escalón un poco más abajo a Creedence, de Santa Cruz también, toda la zona costera de Estados Unidos. Y después ya empiezan a mezclarse algunas otras bandas clásicas, como puede ser Green Day y Offspring. Me parece que entre esas cinco serían las pioneras que han impulsado a mí y a los chicos a agarrar una guitarra y salir a tocar. ¿Cómo es merced de vuestra ciudad y con la que estamos conectando ahora mismo? Bueno, Mercedes es una ciudad que está en la provincia más importante de Argentina, la provincia más grande. Mercedes se encuentra a unos 120 kilómetros de la capital de Argentina y es una ciudad bastante pequeña, en donde hay unos 70.000 habitantes aproximadamente, y es una ciudad bastante, digamos, de campo, sería, ¿no? En donde se crían animales. Y se cosecha bastante de cereal. Y después, por otro lado, tiene una parte legal, o sea, hay un tribunal muy grande que es cabeza de distrito, ¿no? Rige como punto neurálgico de varias ciudades aledañas. Esa es mi ciudad, donde tiene mucha historia y algunos personajes de Argentina que han salido de aquí, algunos un poco que no me gustaría recordar y otros muy buenos. Como todo, siempre hay cosas buenas y hay cosas malas, pero Mercedes es mi ciudad, me encanta, sigo viviendo aquí y mi idea es terminar en esta ciudad. ¿Quiénes formaron la banda y quiénes estáis actualmente hoy? La banda iniciamos como un trío, ¿sí? Allá en el 2003-2004. Bueno, mi hermano Federico tocaba la guitarra y cantaba, hacía coro. Ramiro López la batería y yo tocaba el bajo y cantaba. Después, a los 2 o 3 meses, se sumó Eugenia, hoy mi esposa, en aquel momento mi novia, se sumó en el bajo. Entonces yo pasé a cantar y ya la banda entonces era mi hermano en la guitarra, Ramiro la batería, Eugenia en el bajo. Y yo en las voces. Esa formación duró aproximadamente hasta el 2012, en donde mi hermano se va de la banda y entra Marcos Di Federico en la guitarra. Esa formación se mantuvo hasta el 2014. Ahí el baterista Ramiro López se va de la banda y se suma Germán Pace en la batería. Y no duramos un año más que incluimos un segundo guitarrista llamado Nicolás Malinowski. Todos amigos nuestros que hicimos en la música y terminaron tocando con nosotros en la skate. Y esa formación, ese quinteto, es el que hasta hoy sigue tocando. ¿Cuántos discos habéis editado? Mira, te cuento. Tenemos discos larga duración, tenemos Bhopal es el primero, Piacenza el segundo, después viene un EP que se llama Jauregui, después otro LP que se llama Stalingrado, otro LP que se llama 17, y después vienen tres EPs, Tria Principia, La Rueda de los Temperamentos, La Muerte Térmica del Hombre, que terminan juntándose en un LP que se llama La Teoría de los Septenios, que fue editado a principios de 2021. Esa es nuestra historia en discos, digamos. ¿Cuánto se tarda en editar un disco? Uy, qué linda pregunta. No sé si nunca me la han hecho. Mirá qué lindo. Yo creo que el proyecto inicia algo de un año antes de la edición. O quizás a veces año y medio antes, con el concepto general. Uno empieza a armar cuál es la idea final en la cabeza, empieza a trazar algunos bocetos y empieza a caminar, ¿no? Y va comparando un poco lo que va haciendo, lo que tiene al alcance ese día con lo que tenía en la cabeza y va modificando un poco a raíz del nivel de inversión de dinero que puede llegar a tener, o si alguna idea cambió por algún cierto motivo, pero yo diría que la edición de un disco inicia algo de un año y medio hacia atrás. Se ensayan muchas canciones, se tienen que grabar, se tiene que después enviar para que la mastericen, para que la mezclen, y después hay que coordinar mucho lo que es la parte de edición de lo que es el arte de gráfica, de lo que va a ser el disco, y ese concepto también quizás inicia no tan atrás, pero diría que 6 meses, 8 meses atrás, empezando a armar esa idea y poder plasmarla en un papel. Entonces empiezan las conversaciones con el diseñador y empieza esa discusión, ¿no? De darle forma a la idea. Y todo de poquito va juntándose en un solo camino, que es una fecha de lanzamiento que todos nos fijamos, así que corremos para que esa fecha se cumpla y para mí es de lo más lindo de tener una banda, es crear proyectos y darles un cierre, ¿sí? No me gusta tener un proyecto gigante, me gusta tener muchos proyectos concretables. Por ahí uno más grande que otro, como para que la motivación siga, ¿no? Pero siempre me gustan proyectos chicos. Por eso me encanta armar discos y concretarlos y pasar a otro. Ese es como que la dinámica de la banda que más me gusta. ¿Cómo fueron los inicios de que el primer disco Bhopal? Qué lindos recuerdos. Porque cuando empezamos a... Cuando arrancó esta locura de empezar a sacar discos, nosotros no estábamos preparados para eso. Conocimos a un amigo que realmente se interesó en nuestra propuesta. Escuchó un material muy, muy, muy... un demo que teníamos en la calle y un día nos dijo: chicos, les quiero editar el disco, quiero que lo graben, yo se lo voy a distribuir. Él tenía un sello, se llamaba Patea Records, y era como, en el momento, era un gran sello que distribuía y que ayudaba a muchas de las bandas de la escena. Y la verdad que para nosotros fue una locura. Imagínate estar tocando en tu garage y de golpe que te quieran editar un disco. Así que fue Bhopal la apertura a un mundo que no imaginábamos nunca. Ni siquiera, vos pensás, Javi, Bhopal abrió las puertas a que hoy estemos charlando vos desde Madrid y yo desde Mercedes. Así que mirá si Bhopal no es importante en la carrera de Daske, ¿no? Abrió las puertas al mundo. ¿Qué nos dicen las letras de Skate? Las letras de Skate tienen temáticas varias. Algunas son bastante enérgicas y sanguíneas, en el sentido de los enojos, de las broncas. Eso por un lado. Y por el otro lado tiene como... No deja de seguir... o de confiar en el amor, en las cuestiones positivas, ¿no? No quiero terminar en los clichés, pero me parece que el amor y la empatía hace que todo fluya mejor. Entonces, es bastante contradictorio, vas a escuchar una canción bastante enojada y vas a escuchar una canción de positivismo o de amor. Y me parece que yo soy eso, la banda es eso, ¿sí? La vida es eso. Todo el tiempo estamos esos dos polos tratando de manejarlos. Y me parece que Daske es el reflejo de lo que nos pasa a todos. Tener esos dos polos todo el tiempo empujando. A veces estamos más de uno, a veces estamos más de otro. Y tratamos de balancearlo en nuestra vida y también tratamos de balancearlo en Daske. Así que yo podría resumir eso. Daske es una banda donde amor-odio podría ser un buen resumen. Con el tiempo fue más odio que amor. Hoy las letras son un poco más, digamos, espirituales, si se quiere. ¿Qué historia hay detrás del tema No es tan solo? Te cuento. Hace muchos años... Corría Bhopal, estábamos tocando mucho con ese disco, y un día se acerca un chico de nuestra edad, se acerca a saludarme, y me dice, mirá, yo soy, los vengo a ver hace rato, pero nunca me animé a saludarlos, yo soy de una ciudad de González Catán, sí, le digo, conozco, qué sé yo, y me dice, mirá, vengo con mi hijo. Y entonces lo voy a saludar, ¿viste? Le digo, hola, ¿cómo andás? Me dice, pero es no vidente. Claro, porque me pareció raro. Entonces, digo, hola, ¿cómo andás? Y ahí como que empezó una amistad entre su papi, él y nosotros, que duró muchos años. Fueron a muchos shows, en donde el papá le contaba qué es lo que sucedía en el recital. Y la verdad que eso me llenó de emoción. Porque ahí empecé a entender algunas cosas de la vida, ¿no? Empecé a entender que la vida está hecha para todos. Uno viene al mundo para vivir algo, tiene una misión, y este mundo es para todos, no es de nadie, es de todos. Es de un pedacito que nos corresponde. Entonces... Me interesó plasmar esa amistad que se generó ahí con Maurito y con su papá Emi en una canción en donde habla de esto, de no estar solo. Me imagino en él, en esa oscuridad, pero aparte en esa oscuridad, en ese ruido, ¿no? De escuchar una banda, de ir a sentir cosas que no puede ver, ¿no? Me, me, me llenó de mucha ternura. Y bueno, me parece que salió una canción muy linda donde pudimos invitar al cantante de Eterna Inocencia para que nos acompañe, una banda emblemática. Así que la verdad que cerraba por todos lados la idea de plasmar esa amistad y aparte fue un referente en la escena. Vuestros 3 primeros discos son nombres de ciudades, ¿por qué? Los 3 discos iniciales de Askate tienen que ver con ciudades porque nos pareció una temática interesante de abarcar o de abordar que no estábamos viendo y que yo soy bastante fanático de eso. Me gustan las historias de la ciudad. Entonces, Bhopal inició como algo un poco más inocente, porque no pensábamos que iba a caminar tanto, ¿no? La banda, entonces empezó como algo inocente. Pero después Piacenza fue mucho más amasada la idea y más dirigida el mensaje. Y Jáuregui lo mismo. Y Stalingrado también es una ciudad, aunque es una ciudad de la Segunda Guerra Mundial. Pero te diría que los primeros 4 son nombres de ciudades y llevan un concepto que tiene que ver con las canciones, con el ánimo. Bhopal es un disco un poco más aguerrido, más contestatario. Piacenza es algo un poquito más para adentro de las raíces. Jáuregui aún más. Es un EP de una... Jáuregui es una ciudad muy, muy, muy cerca aquí de Mercedes, en donde nació parte de mi familia. Una ciudad textil, que tuve la suerte de trabajar varios años ahí. Y Stalingrado de vuelta, una ciudad bastante aguerrida, bastante contestataria por los sucesos, ¿no?, de la historia. Así que te podría contar eso de por qué de las ciudades en los discos. Engloban conceptos, digamos. Acabáis de editar la teoría de los centenarios que nos encontramos aquí. Sí. La teoría de los septenios es lo último que editamos, es un LP que es el compendio de los últimos 3 EP. En 2018 hicimos Tria Principia, en 2019 hicimos La Rueda de los Temperamentos, en 2020 hicimos La Muerte Térmica del Hombre. Esos 3 EPs se juntaron y formaron la teoría de los septenios en un LP. Básicamente es eso, y el concepto detrás de ese LP tiene que ver con, dentro de la teoría de la pedagogía Waldorf, de Rudolf Steiner, piensa que la vida está dividida en cada 7 años, ¿sí? Entonces me pareció interesante mostrar cómo sucede esa vida y asimilarla con el concepto de los discos. Tria Principia, inicio, Rueda de los Temperamentos, la fase de transformación y La Muerte Térmica del Hombre como el final, ¿no? y ese círculo que vuelve a iniciarse. Entonces, por eso es como un poco mostrar esa etapa también, donde se ve desde un pequeño hasta un adulto. Ha llegado el momento que toda la audiencia espera, que es escuchar desde 10.000 kilómetros a la skate, a Leandro, a la guitarra, en acústico. Leandro, ¿con qué vas a deleitar o qué vas a tocar? Les voy a hacer una canción con el bajo, no con la guitarra, voy a hacer con el bajo, que se escucha muy bien, que se llama Un Segundo para los Dos. Voy a hacer una versión mini para que no sea tan larga, ¿sí? Espero que les guste. Pues aquí os dejamos en Échale Papas con Leandro, vocalista de Skate, en Un Segundo para los Dos. Ninguno de los dos contemplo el tiempo, usamos la fórmula mal, hay zonas de riesgo, el resultado es ese, estamos más viejos y más dado el corazón. Ninguno de los dos precisamos hablarnos, sabemos exactamente qué estamos pensando. Ojalá que pueda darle, aunque sea un cuarto, de lo que me diste vos. Me hago un costado y veo pasar toda mi vida en un solo flash. Quiero perder, no oír tu voz, un segundo para los dos. Quiero perder, no oír tu voz. Ah, ah, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias, gracias por ese aplauso. Es una canción que se la hice a mi papá. Por suerte todavía lo tengo en vida, lo puedo aprovechar. Y es más, los disfruto todos los días porque trabajo con él. Trabajamos en la misma oficina, en la misma empresa. Así que le hice esa canción porque un día me levanté y me pregunté qué pasaría el día que no escuche más su voz. La verdad que me angustiaba mucho el hecho de decir, me olvidé de la voz de mi papá, de cómo es la voz del timbre, de lo que me decía. Entonces agarré la guitarra y salió en menos de un minuto los que le acabo de cantar. Estrofa, estribillo y final. Salió en menos de un minuto y vi, es como que apoyé la mano en la hoja y salió. Así que es una canción dedicada a mi papá, del disco 17. ¿Cómo ha evolucionado la banda en todo este tiempo? ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo? Qué pregunta, ¿eh? Sí, es difícil hablar de evolución cuando uno está adentro, porque a veces los procesos de evolución se aprecian mejor desde afuera. Pero yo puedo contar un poco la experiencia de lo que uno va escuchando, qué sucede, ¿sí? Y un poco es una mezcla de eso y una mezcla con lo que uno siente. Yo creo que la banda claramente ha crecido tanto en lo que es la parte compositiva. Creo que hoy la banda es mucho más madura. Ha mejorado la ejecución de las canciones en vivo. Ha mejorado la ejecución de las canciones en las salas de estudio. Ha mejorado la performance en vivo, ha mejorado la gráfica de las ediciones. la forma de comunicarse en internet, la forma de comunicarse ante el público cuando uno toca. Me parece que la banda en sí, yo siento que ha mejorado en varios aspectos. Después escucho un poco lo que me van diciendo los chicos, y la verdad que coinciden muchas de las cosas. Pero bueno, trato de enfocarme en lo que uno siente. Yo escucho mucho el entorno, pero entiendo que es muy diverso. Hoy la gente tiene varias opiniones, y digamos, si tuviese que escuchar o juntar lo que dice el entorno y lo que siente mi corazón, me parece que se juntan y realmente da como resultado de que la banda ha crecido. No digo en cantidad de personas que te escuchan o más o menos, sino hablo en el sentido de como banda, de como proyecto, si uno es más feliz o no. Me parece que claramente la banda creció. ¿Por dónde habéis tocado todo este tiempo? Por suerte, en muchos lugares, quizás no tantos como como me hubiese gustado, pero hemos tocado, por ejemplo, empecemos por países. Hemos tocado en Uruguay y en Chile, que son dos países limítrofes de Argentina. Hemos tocado en Perú y hemos tocado en Colombia, que son siempre en Sudamérica, pero más arriba, digamos, más llegando a centro. Y después hemos tocado en Argentina, dentro de Argentina, en algunos lugares, en algunas provincias, pocas, a mi gusto. Me hubiese encantado recorrer más, pero bueno, hemos tocado en Tucumán, en Córdoba, en Entre Ríos, hemos tocado en el sur. Y después hemos recorrido mucho por lo que es la provincia de Buenos Aires, más precisamente lo que llamamos el conurbano, que es un radio, que es un anillo que está rodea la capital. Y ahí sí, todos los años frecuentamos mucho por ahí. Así que la idea, si todo sale bien y este virus se va bien lejos, sería empezar a recorrer un poco más Argentina. ¿Y quién te dice? Me encantaría recorrer Europa. Sería un sueño. ¿A qué gustaría vivir con la Kate? Muy bien. ¿Qué me gustaría vivir con la Kate? Bueno, un poco quizás lo dije en la pregunta anterior de Javi, ¿no? Me encantaría recorrer Europa. No digo recorrer Europa en el sentido de toda Europa, pero me gustan mucho algunos países. Me gustaría España, me gustaría conocer España. Tuve la suerte de conocer Italia, Francia, Inglaterra, muy poquito, pero lo pude conocer. Pero me gustaría ir a tocar. Me parece que la escena hoy es bastante divertida. Hay muchos festivales, me encantaría estar en festivales grandes. Sería mi sueño. Hoy mi sueño sería agarrar una van, como les dicen ustedes, y poder recorrer varias ciudades. Así que yo diría que eso, me gustaría vivir eso. ¿Qué mejor recuerdo de tu banda? Uy, qué lindo recuerdo de mi banda. Hay varios. Yo te diría, María, que tengo casi todos son buenos recuerdos. Casi todos, ¿eh? Pero un lindo recuerdo es haber teloneado a una banda para mí, que me encanta, se llama Pennywise, aquí en Buenos Aires, y poder verlos en persona, eso que uno escucha de hace mucho tiempo, y verlos ahí tocar a un metro y medio, la verdad que fueron una de las de los mejores recuerdos, entre otros tantos, ¿sí? Otros recuerdos muy importantes son las primeras veces en los países, por ejemplo, la primera vez en Colombia, la primera vez en Perú, en Chile, la primera vez en Uruguay. Todo eso tiene una emoción, una carga que a uno le queda en la cabeza, definitivamente. ¿Qué es lo más odioso que no ha sucedido? Lo más curioso que ha sucedido. Hay varias. Una vez, hace mucho tiempo de esto igual, ¿eh? Siempre cuento porque es una de las anécdotas que más me acuerdo, porque me pasó a mí. íbamos a atacar a La Plata, son aproximadamente 200 kilómetros de aquí de Mercedes, o sea que una vez que uno sale la ruta, sale, no puede volver a buscar lo que te olvidaste. Y bueno, yo me olvidé un equipo de guitarra. Llegamos al local y me pregunta mi hermano, Leandro, ¿el equipo lo trajiste? ¿Qué equipo? Y así nos empezamos a mirar todos, ¿qué equipo, qué equipo, qué equipo, qué equipo? Y bueno, no teníamos el equipo. Por suerte, era una ciudad que estaba viviendo de nuestro batero, así que salimos de urgencia a pedir prestado un equipo para poder hacer el recital, porque nos habíamos olvidado el equipo, precisamente yo me había olvidado. Así que eso puede ser algo curioso, sí. Dice con este, pero la pequeña cotidiana. Perfecto, María. Sí, participé con chicos con diversidad, no en proyectos grandes, pero podría tomar la canción No Estás Solo como un proyecto. Sí, me gustaría tomar la canción No Estás Solo de esta historia que yo contaba con Emi y su hijo Maurito, no vidente. Me parece que haber conectado a través de la música con ellos y haber compartido espacio, ellos público, nosotros banda, pero varias charlas, varios lugares, varios momentos, puede ser un proyecto. Lamentablemente es el único. Me hubiese encantado poder haber participado en otros. Pero todavía hay tiempo, me parece que hay tiempo y yo estoy en una apertura de mi vida que estoy preparado. Una cosa que tiene para tu hijo. Ah, gracias por preguntar. Sí, canciones para mis hijos es un proyecto personal. Es una banda solista, si se quiere, donde salgo con el nombre Lea Flores. Es un proyecto que inició hace 8 años, más o menos, aproximadamente. Y tenía canciones que iba haciendo, pero que no entraban en Daskate. Y las guardé. Y en el 2020, justo pre-pandemia, hablé con Eugenio, le digo, ¿qué te parece si saco algunas canciones? Y bueno, después de pensarlo, me animé. La verdad que soy bastante tímido. Me cuesta mucho, me daba como vergüenza salir en algo que no sea la banda. Y bueno, me empujó un poco Euja que lo haga. Así que salí con esas canciones que justamente son dedicadas a mis hijos. Es un EP muy cortito, pero con mucho amor. Lo grabé todo aquí en casa. Mis amigos hicieron el arte de tapa, me ayudaron a mezclarlo. Bueno, en estos días, en próxima semana, está saliendo el segundo EP que se llama Canciones para mis amigos. Así que el primero fue para mis hijos, el segundo para mis amigos y no sé, después veremos para quién sigue. Gracias por preguntar, ¿eh? ¿Ya le conseguí tu banda? Bien, a la banda la pueden ubicar por varios lados, si se quiere. Hay un Twitter. Si es que son usuarios de Twitter, hay Instagram, hay Facebook. Eso es lo que es redes sociales, ¿sí? Lo pueden encontrar siempre como Daskate. Después, pueden escuchar nuestra música a través de YouTube, pueden escuchar nuestra música a través de Spotify, iTunes, Google Play y todas las plataformas que se usan hoy en día, ahí nos pueden escuchar. Y si no, Hay otra alternativa, Bandcamp, que es un poco más, digamos, no tan importante, pero también se usa mucho. Ahí también estamos. Y si no, tenemos nuestro merch, nuestro disco para comprar físico, para aquellos que aman todavía el tener el disco y el vinilo. Así que por ahí estamos por varios lados. Estamos presentes en varios lados. Leandro, mil gracias por pegarte el madrugón y pasar este ratito con este programa. Esperamos que algún día podamos vivir un segundo para los dos. Abrazo desde Madrid. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! La verdad, les mando un beso gigante. Es el madrugón más lindo que tuve en los últimos años, después del nacimiento de mis hijos. La verdad que verlos enganchados ahí me llena de emoción. Gracias, Mario. Gracias a los tres ahí por excelente las preguntas, excelente cómo llevan el proyecto. Les dejo un fuertísimo abrazo. ¿Y quién te dice que nos vemos por España? Me contrato un autobús, me subo arriba y nos vamos a tocar. Así que, esté preparados, ¿eh?